tenemos en comunicación telefónica para que nos cuente respecto de la jornada de mañana a Cintia Frías, que ella es responsable a nivel provincial del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco cómo están preparando la jornada de mañana. Bueno, te cuento, mañana a las 18 horas nos vamos a encontrar en el aula magna de UNPAS. A partir de las 18 estamos organizando una charla donde va a estar participando nuestra senadora Mónica Macha. En esa charla nuestra idea es poder seguir trabajando a partir de lo que fue para nosotros y el impacto que tuvo en la sociedad también la convocatoria de Ni Una Menos, poder seguir trabajando y generando espacios de debate a partir también de esa movilización que fue tan importante, poder seguir convocando y trabajando sobre los distintos tipos de violencia que vivimos las mujeres, seguir reflexionando sobre eso y seguir también buscando estrategias de cambio, ¿no?, para ese tipo de violencia. La senadora Mónica Macha, además, bueno, tiene una histórica militancia por los derechos de las mujeres y ha presentado en la provincia el proyecto para la creación de las consejerías, ¿no? ¿Se abordarán este tema también mañana? Seguramente, porque también estas actividades las venimos haciendo en el marco del 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que pasó hace tiempo, pero bueno, seguimos generando actividades para sensibilizar acerca de nuestros derechos. Y sí, para nosotros es destacable, digamos, la presentación del proyecto de consejerías que tiene media sanción del Senado y está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Esperamos, la verdad, ansiosamente que salga. La verdad que también está tomado de la experiencia que nosotros llevamos desde la gestión del municipio de Morón, donde ya hace casi 10 años se llevan adelante estos dispositivos en el ámbito de la salud pública municipal, ¿no? Y que ha sido un dispositivo que es exitoso, que es comprobable, digamos, que podemos palparlo también con las mujeres que se han acercado a esos servicios. Obviamente contamos con la sensibilidad de los trabajadores también que han puesto todo de sí para llevar adelante concretamente esos dispositivos. Así que bueno, para nosotros es también fundamental que pueda salir esa norma votada y bueno, seguir trabajando sobre estos aspectos. La jornada de mañana está pensada para las y los estudiantes de la UNPAS, abierta a la comunidad. ¿Cómo es la convocatoria? No, la organización de la actividad es a partir también del espacio que han conformado las compañeras de José C. Paz, que es el Frente de Mujeres Kirchneristas, donde participa Nuevo Encuentro, el Frente Transversal, las Juanas, y ellas están haciendo una convocatoria abierta para los estudiantes y para la comunidad. Así que está abierta para todas las personas que quieran participar. Bien, ¿cuáles son algunos de los efectos que convocan? La charla tiene como lema el impacto de la violencia institucional en la salud de las mujeres. ¿Cuáles son algunos de esos efectos que ustedes vienen trabajando desde el Frente de Mujeres? Mira, concretamente, digamos, está pensada trabajar acerca de lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Que también es una de las formas de violencia institucional, porque también se desarrollan en espacios donde en los espacios de salud pública, ¿no? Donde nos deberían brindar seguridad, atención, contención, muchas veces a las mujeres en las situaciones cuando llegan a un hospital, un servicio de atención médica pública o privada también, sufrimos distintos tipos de violencia, ¿no? Sea en el momento de parir, al momento de acercarnos a una atención ginecológica, obstétrica, entonces poder visibilizar este tipo de violencia que es institucional porque la está ejerciendo alguien desde más del poder público, ¿no? Entonces me parece que poder visibilizar este tipo de violencia es fundamental para nosotras. La verdad que venimos haciendo este tipo de charla y venimos escuchando también relatos de mujeres que han padecido este tipo de situaciones y que muchas veces no saben o no pueden generar las redes suficientes como para saber dónde acudir cuando suceden este tipo de cosas. Entonces nuestra idea es poder seguir sensibilizando con respecto a este tipo de violencia y a todas las que padecemos las mujeres, pero específicamente a la violencia obstétrica. ¿Por dónde se puede encarar? ¿Por dónde pasa? Nosotros aquí en la región tuvimos hace menos de 15 días una marcha a la maternidad de Presidente Derqui en Pilar, justamente por una serie de casos de mujeres que denunciaban concretamente esto, ¿no? La situación de violencia obstétrica, o porque eran menores, o porque eran muy jovencitas, o porque no les permitían ingresar, a pesar que hay una legislación, una ley que lo permite, no les dejaban ingresar a la persona que ellas querían que las acompañe en ese momento, o la violencia verbal de, bueno, si te gustó lo anterior, bancate esto, y un montón de cuestiones que están muy lamentablemente regadas en una situación que debería ser el momento quizá más feliz de la vida, se transforma en una situación de muchísima violencia. ¿Por dónde pasa la solución a este tema? Porque legislación hay, me parece que quizá habría que encarar también la cuestión por el lado de la formación o el trabajo con, además digo, de estas charlas que son sumamente interesantes para conocer la legislación, y una vez que uno conoce el derecho puede avanzar hacia ejercerlo y defenderlo, pero habría que hacer algún, me parece, ¿no? Por ahí algún trabajo también con los profesionales de la salud, ¿no? Al respecto de este tema. Exactamente, digamos, nosotros, yo te hablaba de la, más que nada, de la cuestión de la sensibilización, porque también es un poco esto, ¿no? Cómo cuesta también poner en palabras este tipo de situaciones que muchas veces sufrimos las mujeres y que después quedan en nada, porque es difícil generar una red que nos permita hacer un reclamo más colectivo, ¿no? Me parece que estas acciones que vos mencionabas con respecto a la movilización, estar presente, denunciar, me parece que eso son estrategias que también nos permiten poder modificar algunas cosas, porque en realidad, digamos, el entramado es complejo, ¿no? El entramado también donde suceden estas cosas, y es, este tipo de violencia, es difícil desarmar ese entramado, ¿no? Porque, digamos, hay muchas cosas en juego ahí, y hay cuestiones de poder también desde que el que ejerce la medicina concretamente, ¿no? Sí. Que se juegan en ese momento donde también uno siente cierta desprotección. Entonces, como bien decías vos, las leyes existen, hay que conocerlas para poder también ejercer nuestros derechos, y hay que organizarse. Por eso también nosotros, desde nuestro partido, desde nuestro espacio de Frente de Mujeres, seguimos trabajando, sensibilizando con folletería, poniendo, digamos, transmitiendo cuáles son los derechos a los que las mujeres tenemos en distintos momentos de la vida, donde decidimos o no tener un hijo, ¿no? Porque aparece mucho también el tema de la violencia obstétrica al momento de parir. Pero realmente también, digamos, la estrategia de reducción de riesgos y daños que nosotros planteamos desde las consejerías, también son espacios donde nosotros encontramos que tienen que ser espacios amigables y saludables para que las mujeres puedan transitar ese momento, si decidieron o no continuar con un embarazo, ¿no? Dentro de lo que también hoy la ley también nos ampara, digamos, ¿no? Entonces también, digamos, eso es seguir difundiendo para poder conocer nuestros derechos. ¿Cómo han trabajado el tema? Me resulta curioso, a partir de lo que me estás contando, ¿cómo han trabajado el tema en los hospitales de Morón, por ejemplo, con la cuestión de la violencia obstétrica? Mira, nosotros en el hospital, yo te contaba, tenemos en el hospital de Morón, nosotros tenemos un sistema único de salud municipal, tenemos 13 centros de salud, donde en 7 de ellos, 7 u 8, y en realidad, se están llevando adelante las consejerías. Lo que se hace desde la consejería se articula con el hospital, y se articula porque en el hospital no hay una consejería, pero sí todo lo que es la atención obstétrica. Y se articula de manera donde esto de la sensibilización de los profesionales y no profesionales que trabajan con las mujeres, digamos, se ha avanzado en el sentido de, nosotros firmamos un convenio con un grupo de, no sé si por ahí está conocido, pero se está trabajando con doulas, que son mujeres que están, que acompañan a las mujeres al momento de parir, acompañan en toda lo que es la previa, la atención previa al nacimiento. Digamos, estamos generando estrategias permanentemente, y todo lo que es atención en abortos no punibles se realiza también o en las consejerías con el uso de misoprostol o en el hospital también. Claro, porque muchas veces lo que suele suceder con incluso los abortos no punibles es que se judicializa el tema, y bueno, después justamente se complica porque el embarazo avanza y no se puede quizá resolver como estaba previsto en una primera instancia, ¿no? Sí, totalmente. Por eso también insisto con que tenemos que trabajar con la sensibilización de los profesionales, porque las leyes están, hay que cumplirlas. La semana pasada el Ministerio de Salud publicó la nueva guía para la atención de abortos no punibles. Hay que darla a conocer. Cada vez hay más resguardo, porque también resguardo a los profesionales, que es una de las cosas que plantean muchas veces, ¿no? Que tal vez, digamos, en estas dudas que caen, bueno, hay que seguir trabajando para que se conozca y para que se cumplan las leyes. Totalmente, totalmente. Sí, porque es además una situación de desigualdad, ¿no? Porque está el profesional que tiene el conocimiento y la mujer que llega a esa instancia tan desvalida, ¿no? Porque además muchas veces el sistema de salud quizá no la acompañó durante todo el proceso o por distintas cuestiones, y encima ese momento que debería ser quizá el momento de los más gratos y que queden en su recuerdo, se termina transformando en una cuestión espantosa. Hemos escuchado en la última movilización que te contaba hace 15 días a la maternidad de Derqui, relatos tremendos, ¿no? De la violencia verbal y la violencia sistemática que reciben las mujeres cuando están en los últimos meses, sobre todo del embarazo, ¿no? Sí, tal cual, eso sí, se repite, digamos, eso, y por eso digo, me parece que es una apuesta a seguir trabajando para sensibilizar a los profesionales que trabajan con las mujeres directamente. Me parece que siempre es auspicioso el camino, hay que seguir haciendo y apostando. Yo creo que esto es desde las organizaciones sociales y políticas, tener un fuerte compromiso para seguir, para poder revertir, ¿no?, este tipo de violencia que hace algunos años estaba totalmente invisibilizada. Creo que hoy, gracias al trabajo de muchas organizaciones, esto se va revirtiendo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces mañana es la cita a las 18 horas en la UMPAS, ahí en la calle Leandro Benialem, en la zona centro de José Paz. El lema es el impacto de las violencias institucionales en la salud de las mujeres y sus efectos en la sociedad, y es una actividad abierta a la comunidad. Abierta a la comunidad, así que los esperamos y las esperamos allí. Muchísimas gracias, Cintia, por estos minutos. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo grande.